Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué va, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, me alegro que esté saliendo. Bien, va, bueno, ponele, ¿no? Vamos a entrar en detalles. Pongamos que, ponele que bien. ¿Por qué? Este programa se trata. El contexto es algo asfixiante. Pero este programa se trata de poner en detalle, justamente. Así que no nos va a quedar otra que. Pero metámonos con los temas directamente. No hagamos. Porque si no, si te tengo que decir cómo me va, te tengo que hacer una lista. Enorme. De desgracias. De desgracias. Bueno, hablemos de desgracias colectivas. Son tiempos de muchas desgracias colectivas. Y a la vez de. Nada, de. Momentos en los que hay que poner mucha energía también para no caer y para redoblar la apuesta. Bueno, ha sido un día complicado con una nueva represión, dos represiones muy fuertes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque uno habla en principio de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, pero en Neuquén, por ejemplo, hay represión todos los días, hubo represión ayer en la puerta de la municipalidad, el fin de semana que balearon a un diputado provincial. Bueno, en fin, la cosa está densa, con algunos puntos álgidos en particular, ¿no? Neuquén es uno de ellos, es un lugar donde la cosa está muy pesada, no solo, bueno, por un montón de cosas, ¿no? Por el contexto con la lucha mapuche, pero también con lo que está pasando con los trabajadores organizados que están intentando sostener una resistencia allí. Está complicada la cosa puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, que es el epicentro de las protestas que se vienen dando. Ayer en la marcha por el Fuera OMC, por la protesta en contra de la reunión de la Organización Mundial de Comercio, que continúa sesionando en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo esa represión esperable para el gobierno, diría uno, ¿no? Parecería ser por la movida que hubo ayer como que el gobierno necesitaba reprimir para mostrar a ciertos sectores del mundo que cuando en Buenos Aires pasan estas cosas, estas protestas que se dan en el mundo a donde va la OMC o a donde va el G20, la respuesta es mano dura, aunque la cosa no esté tan tensa, ¿no? Eso. Para sectores del mundo y me imagino que también para sectores internos, ¿no? Los que le tienen que demostrar que, por supuesto, que siguen teniendo esta postura así como inflexible ante cualquier desorden. Sí, igualmente también le está pasando, me parece que le va a empezar a pasar al gobierno si sostiene este conflicto permanente social, le va a empezar a pasar que muchos de los sectores que lo votaron van a empezar a ver con intranquilidad la conmoción social. Yo no creo que vos decís que solo se van a fijar en el bolsillo. Yo creo que solo si sienten el bolsillo demasiadísimo apretado, sí. Bueno, si el bolsillo no lo sé. Van a sentir apretado. Muchos de ellos lo están empezando lo están a empezando apretado. A sentir y creo que eso sí les puede hacer cambiar de opinión. No sé si lo otro. Y por otro lado tenemos. No sé, igual es re malo lo que dije, pero. Y por otro lado tenemos la situación que se dio en el día de hoy en el Congreso, en realidad en todo el centro, esa marcha realmente gigante que organizaron la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, la CCC y el Movimiento Barrios de Pie, que movilizaron una cantidad increíble de gente. La organización habla de 160.000 personas, yo no sé si fueron tantos, pero las imágenes que se pueden ver, nos enviaron una imagen para difundir con un video desde un dron, estamos procesando las fotografías y videos que Agustina Salinas trajo desde ese lugar hace un ratito pasando por el Congreso, y también terminó con represión porque vallaron el Congreso para que no se pudiera llegar a la avenida Entre Ríos, es decir, para que ni siquiera se pudiera acercar la movilización a la ya enrejada recinto del Congreso, al ya enrejado recinto del Congreso. Y bueno, lo que sucedió allí entonces fue que hubo una represión para dispersar a la gente, que funcionó más o menos rápido, o sea, la gente se dispersó rápido, pero creo que lo que va a trascender del día de hoy, no hubo detenidos porque hubo demorados que fueron soltados en la misma tarde de hoy en el mismo lugar, no se los llevaron presos a las dos personas que habían detenido, pero hubo diputados nacionales que fueron agredidos en la manifestación. Me parece que eso va a tener una resonancia, digo, no son mapuches, no son negros del conurbano, son dos diputados nacionales, Victoria Donda y Leonardo Grosso, que fueron mordidos por perros de la policía, que les tiraron encima a los perros, así que creo que eso va a hacer que los medios tradicionales se ocupen de otra manera de la represión, ¿no? En la represión de ayer, alguna cosa se vio en los medios tradicionales, pero fuimos los medios alternativos, muchos compañeros nuestros de otros medios que estaban en el lugar y que procesaron inmediatamente transmisiones en vivo y fotografías e informes desde allí, y alguna cosa de cadena en vivo con esa imagen de los detenidos en la librería, pero en la librería de la Avenida Corrientes, pero después no hubo como una cobertura muy, muy fuerte acorde a las circunstancias, ¿no? Me parece que hoy sí va a suceder eso y todos los canales de ahora de la noche, los que no estén con el fútbol, van a estar seguramente intentando charlar con Donda y con Grosso para saber qué les pasó. Nosotros aquí, en un ratito, vamos a contar con la presencia de María Isabel Huala, que está en Buenos Aires, vino para participar de una jornada el día viernes, fue. El día viernes se hizo una jornada en la Embajada de Palestina como parte de los festejos por los 80 años de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a quienes saludamos, pero claramente Isabel anda por Buenos Aires caminando por las calles de Mataderos para llegar aquí en un instante nada más. Y les decía que nosotros, como tantos otros y otras compañeras, estamos pensando estrategias de comunicación, de comunicación alternativa para poder contrarrestar esta mala onda permanente que hay con las represiones y con las medidas económicas que está tomando el gobierno nacional. Y bueno, vamos a tener allí a nuestro formato de papel saliendo a la calle en estos días. Ya tenemos algunos ejemplares de la retaguardia papel aquí en el estudio y los vamos a compartir con quienes quieran. Pueden pedirlo es un mensuario de distribución gratuita, pero si nos lo piden por mail a la retaguardia revista @gmail.com, ya se encargo del costo del envío, se los mandamos a sus casas o a donde quieran recibir este ejemplar muy bonito que tengo en la mano de la retaguardia papel. Soy lo que soy. Bueno, después de un paseo por las calles del barrio porteño, de bien porteño, de Mataderos, la tenemos aquí sentada con nosotros en el estudio Víctor Basterra de Radio de Retaguardia, a María Isabel Guala, con quien tantas veces hemos hablado por teléfono en este último año. Y muchas veces nos pasa que bueno, que no nos resulta fácil ponernos rostros después y poder darnos doble beso como sucedió recién, o darnos un abrazo. No siempre nos pasa, a veces nos pasan años sin que eso suceda y el cariño se hace a la distancia, pero bueno, pero siempre falta algo, ¿no? Que es el encuentro y el mirarse a los ojos y escucharse cerca. Así que es un placer para nosotros recibirte, Isabel. ¿Cómo estás? Mari Compuche, Inchehuala María Isabel Pingen, Tañetu Gun Furiloch Chihuaria Meu, Tami Cupalme, Nahuel Huapi Cuché, Nahuel Huapi Fuchá, Bariloche Pitahuinca. Bien, ¿qué le dijiste a la gente? Dije buenas noches a todos. Soy de. Mi origen es Bariloche, o sea, Furiloch Chihuaria Meu, ese es mi origen, como se llama el lugar, Furiloche. Uh-huh. Mi fuerza es el Nahuel Huapi y bueno, Bariloche, Pitahuinca es el que se lo denomina hoy Bariloche. Uh-huh. Es muy loco cómo aún quienes nos preocupamos por las cosas que están pasando y que vienen pasando desde hace años, desconocemos la cultura de los pueblos originarios. Digo, nosotros tratamos hace bastante tiempo en este programa y en esta radio los conflictos por la tenencia de la tierra, pero nos damos cuenta todos los días que no sabemos nada de ustedes y de la cultura de ustedes. Hoy charlaba esto también con una compañera a la que entrevistamos la semana pasada, con Margarita Mamani, que nosotros habíamos puesto en una nota que ella era, le habíamos entendido que era de una etnia y en realidad era de otro pueblo, y nada, yo lo pensaba y es como casi, nada, le pedí perdón 50 veces por el error, ¿no? Y ella me decía, no, pero es que no es un error, no saben. No fue un error, no saben. Y es verdad, no sabemos casi nada. Y nos estamos enterando a la fuerza ahora, preocupados por la situación que se está viviendo. Yo no sé si hay mucha de la gente que nos está escuchando que no sabe quién sos, digamos. Pero si tuvieras que presentarte desde el inicio a alguien que no te conoce, ¿cómo te presentarías? Que soy mapuche, por eso hablo en mapuzungún cuando me presento. Es una forma de seguir conectados a la tierra y con los antepasados, que también estaban de este lado de la cordillera, más allá de la historia oficial. Soy la mamá del lonco huaychafe Facundo Jones Guala, demonizado por los medios hegemónicos y maltratado la mayoría de mis hijos por esos mismos medios. Y soy yo la que los parí, soy yo la que los conozco. Y bueno, si vengo hasta acá es también para contar quién soy y cómo son mis hijos. Claro. No somos terroristas, somos mapuche. Uh-huh. El Estado nos quiere mostrar terroristas o vandálicos o violentos o cuánta cosa más han dicho por los medios, que como si fuéramos extraterrestres. Ser mapuche es ser parte de la tierra. Convivimos en este sistema, lamentablemente podrido. Tratamos de vivir una vida diferente, una vida en libertad, en armonía y que tenga un futuro. Cuidamos el agua, la tierra, los cerros, las montañas, los ríos, nuestra tierra. Uh-huh. Los espacios sagrados que todavía quedan, por suerte. Y como en estos tiempos la arremetida de las multinacionales, la idea es destruir todo a su paso con mineras hidroeléctricas, forestales, la soja, lo transgénico. Entonces pasamos a ser el enemigo. Y lo muestran demonizando, entonces pasamos a ser un enemigo común para la sociedad cuando no lo somos. Uh-huh. Bueno, nosotros no estamos hablando solamente de nosotros como mapuche, estamos hablando de un pueblo oprimido, de hasta incluso el que nos maldice, incluso que haya agua limpia y potable para aquel que no, nos maltrata. Que cree que son terroristas en serio. Exactamente. Nosotros decíamos por allí en la promoción que hicimos esta tarde que ibas a estar acá para que la gente se enterara, que en la mitología macrista sos la madre de todos los males, ¿no? Ya me respondiste quién sos vos rápidamente. ¿Y cómo explicarías quiénes son tus hijos? Porque Facundo es el que está más expuesto, porque por ser el lonco y por estar en la situación en la que está preso esperando el juicio para saber si lo van a extraditar a Chile, y mientras tanto le van preparando una causa para, si no lo extraditan, tenerlo preso acá, ¿no? Que fue lo que hizo el fiscal la semana pasada. Pero no es solo Facundo, ¿no? ¿Cuántos hijos e hijas son? Y están todos en la lucha, uno los ve. Hijos biológicos tengo 6. Facundo es el mayor y Pirene es la menor, que va a cumplir 10 años. Pero hijos del corazón tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos hijos del corazón, nietos del corazón tengo muchísimos. Uh-huh. Tal vez sí sea la madre de todos los males, porque no me callo, porque no voy a permitir que pasen por sobre mis hijos, que maltraten a mis hijos. Y si tengo que verlo a la cara a ese señor, voy a tener que decir todas las cosas que tengo guardadas para él, como a Bullrich. Mataron a Santiago y podría haber sido mi hijo también. Un hijo del corazón. No alcancé a darle un abrazo, no alcancé a conocerlo. Pero si él estuvo apoyando la libertad de mi hijo, pidiendo la libertad de mi hijo, pasó a estar dentro de mi corazón como un hijo más. Uh-huh. Y con un dolor porque él ya no está. También mataron a Rafael. Uh-huh. Lo conocí hace un par de años. Pero fue muy esporádico haberlo visto. Sé que él estaba apoyando en la lucha a su prima, que va a ser Machi, que es una autoridad dentro de nuestro pueblo. Y sí, apuesto a que haya un cambio en los jóvenes, apuesto a que piensen, a que luchen, a que defiendan a la tierra, uh-huh. No a mí. Sino que defiendan a la tierra, porque hay que pensar que los antepasados murieron para que nosotros estemos hoy acá, pero que también tenemos que pelear nosotros para que puedan estar nuestra descendencia, puedan convivir con esta tierra la descendencia, puedan llegar a ver cerros, ríos limpios, árboles naturales, no plantados. No que vengan los pinos, los eucaliptos, vengan a tomarse toda el agua de nuestras plantas, de nuestra medicina. Son muchas las cosas que yo estoy en contra. Y es la forma que tengo de abrir la mente a lo mejor a los jóvenes para que luchen, para que piensen en un futuro. Pero es doloroso también estar en distintos barrios. No solo acá, porque en Bariloche pasa lo mismo, en Comodoro pasa lo mismo, en Neuquén pasa lo mismo, en Jacobasi pasa lo mismo, en todos los barrios, en toda la ciudad, en todos los pueblos. Es triste ver las drogas permitidas y las no permitidas utilizadas cada vez en jóvenes más chicos o en niños, uh-huh. Alcoholizándose. Tomando pastillas que ni saben para qué son, escuchar que en un boliche murieron porque tomaron una pastilla que no tendrían que haber tomado. Entonces eso también duele. Claro, y está pasando también en las comunidades, ¿no? Cuando viajamos a Formosa, una de las cosas que nos contaban los huichí ingenieros Juárez, bueno, en ese momento Agustín estaba preso, pero Gabriela, su compañera, y la gente de la comunidad, era que habían conseguido meter la droga en la comunidad y que eso había generado un impacto muy fuerte, digamos. Es que es la forma de mantener a los jóvenes anestesiados. O sea, se les ofrece la droga, se les ofrece el alcohol, se toma como algo normal, como tomar un vaso de agua. Y lamentablemente, y esto lo decía mi abuela, ¿no? Se empieza con una gota, con un trago, se sigue con un vaso y después se termina en el fondo del tonel. Eso lo decía mi abuela. ¿Por qué? Porque Mi padre murió alcoholizado. Yo vi la destrucción de mi padre. Yo vi a mi padre ser una excelente persona sin alcohol y haber empezado a tomar y haber terminado totalmente alcoholizado. Y haber muerto. Murió joven. Murió a los 61 años. Entonces, sé lo que es el alcoholismo, sé lo que se sufre como familia, sé lo que se sufre, lo que sufre la persona cuando empieza a degradarse. Pues no solamente se degrada el hígado por dentro, sino que se degrada la familia, el entorno, las amistades. Y llega un momento que terminan quedando solos. Yo siempre traté de estar cerca de mi padre, más allá de que me dio muchos consejos, él no los llevó en práctica, pero todos esos consejos que él me dio son los que yo le transmití a mis hijos. Y lamentablemente sí, el alcohol es moneda corriente. Y es la mejor arma que utilizó la conquista del desierto para querer exterminarnos. Pero todavía estamos vivos, todavía podemos seguir peleando, todavía podemos seguir abriendo mentes y mostrar que otra vida es posible. Uh-huh. Que hay medicina alrededor nuestro, que no se ve, que no es las pastillas en la farmacia. Esos son monopolios. Hay formas de curarse. Hay formas de hacer medicina, hay formas de volver a la tierra, a cultivar nuestras propias verduras, nuestra propia comida, nuestras propias semillas. Podemos hacerlo. Uh-huh. Para quienes recién llegan a la radio, estamos escuchando a María Isabel Uguala. Ella está aquí en Buenos Aires y tuvo la gentileza hoy acompañada por Pedro, vos sos integrante de Pañuelos en Rebeldía, que se vinieron hasta aquí, hasta la radio, para acompañarnos. ¿Cómo va, Pedro? Un saludo, aunque sea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Vos conocías Matadero, seguro? O más o menos. No, poco y nada, la verdad. Poco y nada, es las primeras veces que ando por ahí. Esas calles largas con todos los... Vinieron por Murguiondo desde Directorio, ¿no? Desde Eva Perón, por ahí. Sí, desde Directorio, sí. Claro. Bueno, vieron a la derecha, que son esas grandes cuadras, y ahí están los frigoríficos, digamos. Sí, Nueva Pompeya, decía... ¿Puede ser? Sí, esos son los nombres de los frigoríficos. Sí. Ahí están todos los frigoríficos pegados y habrán pasado en la esquina de Directorio. Hay un cartel ahora que dice que próximamente habrá una escuela. Vaya a saber cuándo. Debería haber un polo educativo ahí, que eso era el mercado de Hacienda, digamos. Uh-huh. Era el mercado de Hacienda de toda la ciudad de Buenos Aires, de todo el conurbano, y que lo fueron mudando para otros lugares. Por eso acá a veces todavía, según cómo viene el viento, se mezcla, lo contamos siempre, el vientito del olor del matadero, que a veces se mezcla con el de los alfajores Guaymallén, que tenemos la fábrica aquí, y da un olor medio raro, ¿no? Entre el dulzor y el matadero. Pero bueno, se queda Isabel con nosotros hasta el final del programa, así que en un rato estamos volviendo y seguimos charlando. Hay tantas cosas para charlar con ella. Se viene. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el neoliberalismo. Y exigimos relaciones de género más equitativas, justicia económica y ecológica. En este marco hacemos un llamado global a la movilización de mujeres, trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, junto a numerosas colectivas feministas y movimientos sociales. No te quedes en casa, vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC, la lucha es global y feminista. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Thank you. Isabel se queja de un... ¿Qué te llegó? De un cacerolazo, una invitación a un cacerolazo digital. Sí. Y bueno, es la época, ¿no? Son signos de la época. Hay mucha gente que fue invitada a... a ver, nosotros tenemos una mirada de las redes sociales. A nosotros como medio de comunicación nos ha servido un montón. Digo, como toda herramienta, depende cómo la uses, ¿no? A nosotros nos ha servido un montón para llegar a mucha gente que quizás no hubiéramos podido llegar de otra manera o no llegábamos antes, ¿no? Ahora, sabemos que es eso, digamos, ¿no? Es un modo, para nosotros, un modo de difusión. Ahora, hay gente que recibió la orden de militar a través de las redes sociales. Ejemplos claros de eso, de partidos políticos que dijeron, muchachos, la pelea es, no tenemos más medios, la pelea es en las redes sociales, vamos a las redes y activan desde ahí. Bueno, y ni hablar lo que hace el gobierno con los llamados trolls, ¿no? A los que les paga para meterse en las publicaciones que reciben mucha gente y para intentar volcar lo que ya hacían en los medios tradicionales, en los comentarios de los medios tradicionales que aparecían ahí con comentarios tremendos. Estábamos con Euge recién tratando de ver, seleccionando preguntas, digamos, seleccionando temas para charlar con Isabel, porque sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos para todo lo que quisiéramos charlar. Y Euge, vos decías que entremos por dónde. Por la idea esta del volver a las raíces mapuches y el volver, digo, que algunas personas, algunas de mala voluntad y otras, supongo que por desconocimiento y por temor, dicen, ustedes no son mapuches. Y que anda descalificado el volver a las raíces, a las fuentes, a la propia cultura, ¿no? Como si no se pudiera volver. Como si no fuera válido. Como si no fuera válido. Volver con la frente marchita, no, con la frente bien alta. y costó. A mí mi padre me crió creyendo que era araucana, descendiente de araucano, que es lo que él aprendió cuando estudió dentro de lo que es la iglesia y parte de gendarmería, que llegó allá al sur. Él tuvo la posibilidad de estudiar y fue técnico mecánico y electricista de motores diésel, que no había gente con esos estudios en Bariloche. Entonces, eso hizo que él tuviera ¿cómo se dice esto? Tuviera un oficio. Él fue mecánico toda la vida, guitarrero, cantor y después alcohólico. Tuvo todos los oficios. Pero él me crió de una forma mapuche. Después con el tiempo me di cuenta. Él me crió siendo orgullosa de ser india. A mí de cariño me decían india salvaje. O me decía madre selva porque era salvaje, me decía. Esas eran las palabras de cariño de mi papá. Entonces yo nunca me sentí ofendida que a mí me digan india. Al contrario. Y en la escuela me costó aceptar la discriminación. Por un lado. Por otro lado no, porque tenía a mi papá que siempre me estaba incentivando a que tenía que estar orgullosa de quién era. Con el tiempo crié a mis hijos de la misma manera. Aprendí a escuchar el viento, a ver la nube, a saludar al sol, a saludar a la luna, a mirar las estrellas, a entender nuestra cosmovisión de muy chica. Y a cuidar el bosque. Por ejemplo, él no me dejaba entrar al bosque a los gritos, corriendo, tirando piedras o arrancando plantas. Porque el bosque tiene vida. No me dejaba entrar al lago o al río si nos íbamos a bañar en verano corriendo o empezar a tirar piedras, porque ahí hay vida, ahí vive alguien. Bueno, esas fueron la manera de criarme, ¿no? Viví acá en Buenos Aires, cuando me vuelvo de acá de Buenos Aires a Bariloche, que me separo del padre de mis hijos, de mis cuatro hijos mayores, tuve que salir a trabajar y no tuve que salir a pedir comida porque no hubo un momento que no tuve comida. Y salí a pedir en las casas de los vecinos de donde me tocó vivir cambiando comida por costuras, porque yo sé hacer costuras igual. ¿Eso fue dónde? ¿Dónde en Bariloche. Después, con el tiempo, fuimos a vivir al barrio 169 Viviendas. Que perdóname, es donde en los barrios del Alto estaban. Sí, donde mataron a los tres chicos en junio, a mis vecinos. Me tocó ir a vivir ahí, hacía muy poco que estábamos viviendo en ese lugar, y viene una gran nevada, que es donde se le cae la casa, pedían ropa y pedían cosas para una señora, Aurelia Walla. Mi papá se llamaba Aurelio Walla. Entonces fue Facundo a llevar ropa y cosas a una radio comunitaria, gente de radio. Sí. Y es ahí donde se encuentra con unos lamien, unos hermanos mapuche, y él pregunta, porque como la señora esta se llamaba Aurelia Walla, y preguntó, bueno, después la conocimos, y era prima de mi papá. Entonces la alegría de haber encontrado otro familiar fue lindo por un lado, por el otro lado triste, porque se le cayó una gran parte de su casa. Y ahí encuentra que no éramos araucanos, que araucano era un invento del blanco cuando llega del lado chileno y se encuentra con un lonco, que lo llamaron cacique, pero en realidad era un lonco, que sonaba como arauco. Como vieron que hablaban en un idioma, le pusieron araucano. Como comían de un árbol, le pusieron araucaria. Como mientras más caminaban dentro del territorio, encontraban más, y dijeron la zona de la Araucanía. Pero esa gente que encontraron eran pehuenche. Lo que comían eran del pehuen. El pehuen es la mal llamada araucaria. Y bueno, ahí conversando con los lamien, se enteró que él era mapuche, y que éramos mapuches, y que teníamos una cultura. Y empezó él a encontrar esas raíces. Y a mí me costó, porque a mí me criaron en una casa católica apostólica romana, muy nacionalista mi papá, porque como gendarmería le había dado estudios y la iglesia le había ayudado, había que rendirle honores a esa gente. Entonces, la vuelta de la vida, ¿no? Claro. Entonces, yo era muy nacionalista, yo mandaba a mis hijos con escarapelas a la escuela. A partir de mayo iban todos los meses hasta julio con escarapelas. Bueno, se las arrancaban. Tuve muchos problemas con mis hijos en ese sentido, porque cuando empezaron a saber quiénes eran, se me empezaron a revelar. Empezó Facundo con Fiorella, después siguieron los demás. ¿Cuántos años tendrían por ahí ellos? Facundo tenía 11 años, 12. Y empezó a ir a los Camaricún, a los Traún, a los Ilipún, a participar de las ceremonias mapuche, a acompañar las luchas en los distintos lugares, en los territorios. Entonces ahí donde, esperando, porque mi padre también me había enseñado a interpretar los sueños, porque nosotros también interpretamos los sueños. Y un día soñé, y fue cuando empecé a acompañar a mis hijos, porque supe que era lo que tenía que hacer. Y desde ahí es que estamos luchando, no iguales, porque este pueblo mapuche es diverso. Entonces, cada cual en su diversidad, seguimos luchando. Hoy me toca pedir la libertad de mi hijo. Pero si a él le dan la libertad y vuelve a su territorio, él sabrá lo que va a seguir haciendo ahí. Yo tengo mi territorio, mi lugar, y voy a seguir luchando desde mi lugar. No es fácil descolonizar la cabeza del sistema, pero tampoco es difícil. Y volver a ser mapuche es volver a vivir como vivieron nuestros antepasados. Es empezar a escudriñar desde la historia. Y yo llegué a encontrar que mi tatarabuelo, Bernabé Walla, nació en Chillán. Mi bisabuelo nació cerca de Osorno. Y de ahí, en la época de la conquista, empieza a ser carrero. Y trae a Bariloche, desde ya había pasado a ser Chile. Nosotros decimos Gulumapu porque es el mismo territorio en la Tierra del Oeste, hacer carrero, entonces traían mercadería y con el tiempo le dan las tierras, en tierras y colonias de Nahuel Huapi. Es donde ahí se asientan en lo que hoy es cerca de Puerto Moreno, Casa de Piedra. Aparecen los bandoleros, Foster Rojas, y matan a mi bisabuela y aparte de mis tías abuelas. Fue una masacre que hizo este Foster Rojas. Y de ahí aparece el ejército y los cambian de lugar, supuestamente porque podía volver Foster Rojas, y los llevan a la zona del Lago Gess, Cerro Granito, el Fon, Lago Fon y Cascada de los Alerces, donde nace mi padre, en Cascada de los Alerces. Cuando empieza a ser parques nacionales esa zona, sin querer matan a mi abuelo porque lo confunden, Bernabé Walla, lo confunden con un ladrón. Pero para mí, sacando mis propias conclusiones, él no se quería ir de ese lugar. Y yo, casualidad, lo mataron. Y es ahí donde mi padre se cría un poco en el Tronador, con el abuelo Cretón, y otro poco en Colonia Suiza, con los Goyes, que ya le habían dado las tierras también. Uh-huh. Los Goyes y los Cretón están emparentados. El abuelo José Cretón son estaba... Son dos familias tradicionales, digamos, de la conquista. Sí. Mi abuelo, ¿no?, nació en el barco, pero tuvo que ser anotado en Chile. Ellos venían de la miseria de Europa. No es que vinieron con los bolsillos llenos de plata. Uh-huh. Como dice algún chileno por ahí o algún mapuche del otro lado, vinieron a poto pelado. Uh-huh. Y vinieron a hacer la América, porque eso es lo que les ofrecían en Europa. Eran gente marginada por la guerra, por el hambre. Las hambrunas eran muy grandes, entonces decidieron venirse para vivir. Mi abuelo José Cretón se casó con mi tía abuela Lucrecia Mesa. Mi abuela, la madre de mi padre, se llamaba Aida Mesa, y mi abuelo segundo Bernabé Huala. Y desde ahí uno va rescatando la historia, ¿no? Sí. Va recuperando la historia. Por parte de mi madre hay Ainolco Yopay de la isla de Chiloé. Y yo nací en Bariloche. Y mi padre nació ahí cerca. Entonces, por eso es mi origen, es mi Tugún, Bariloche. Y uno va recuperando la historia. Y mientras más va sabiendo cómo fue la historia, más quiere volver a ser mapuche. Uh-huh. Y viendo este sistema de hoy en día, más quiere volver a ser mapuche. Claro. Por ahí, cuando nos ibas contando... hiciste una diferenciación entre ser cacique y ser lonco. Me parece está bueno que cuentes cuál es la diferencia. Y también quería preguntarte por qué Facundo es lonco, cómo es que ustedes eligen a sus autoridades espirituales. Cacique se le dice en Centroamérica. Vendría a ser lo mismo. Es lo mismo. Lonco. Ahí va. Lonco es cabeza. Cabeza de una comunidad, pero una comunidad tiene distintas autoridades dentro de esa misma comunidad. Uh-huh. No es como una junta vecinal, pero hoy en día los papeles las hacen parecidas. Nosotros no lo vemos así, desde nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. El lonco, Facundo es lonco porque lo dijeron los antepasados y los espíritus. O sea, hay una espiritualidad de por medio. Uh-huh. Él le tocó ese espíritu de lonco y por eso es lonco. No fue elegido a dedo ni fue elegido por el Estado. Es la diferencia de su levantamiento como lonco a un lonco elegido a dedo por voto. Tenemos muchas autoridades dentro de lo que es el pueblo mapuche, la cultura mapuche. Una Pillancuse es una abuela sabia y se la respeta. Hoy en día los abuelos se los maltrata muchas veces, o se los va a dejar en un geriátrico. Nosotros a los abuelos los respetamos, los escuchamos, los valoramos. Tienen el lugar privilegiado para nosotros. Dentro de nuestra cultura también hay liancán, que son los que ayudan a los machis. Son personas que se las debe respetar también, y son los mano derecha de un machi. Tenemos, el lonco tiene sargentos, tiene dos personas que lo ayudan, lo cuidan, lo asisten. Dentro de las ceremonias tenemos calfumalén. Las calfumalén son niñas y pihuichén son niños. Son dos niñas y dos niños que son parte de la espiritualidad. Cuando se hace ceremonia, ellos son vendrían a ser intermediarias dentro de lo espiritual a lo terrenal. Eso, ellas también son autoridades y suelen ser desde los 6 años hasta que dejan de ser señoritas las niñas y los varones que dejan de ser inocentes. Uh-huh. Y en Bariloche, un porcentaje mayoritario de la población casi tiene raíces mapuches, pero no viven como mapuches. ¿Es así? Es así. Lo que pasa es que la educación logró tapar o meternos abajo de la alfombra. Así digo yo para que se entienda, ¿no? Así como la historia oficial dice que vinimos de Chile a matar Tehuelche. Tehuelche es una palabra mapuche. Hay abuelos que dicen que Tehueldi quiere decir oeste, los que venían corridos del oeste. Uh-huh. Che, gente. Pero bueno, eso habría que descifrarlo dentro de lo que es el idioma nuestro. Y la historia oficial chilena dice que los mapuches fueron corridos desde Argentina y fueron a quedarse en las cordilleras, en las mejores partes de Chile. Entonces, ¿de dónde salimos? ¿De un ovni? No, ya estábamos, ya existíamos. Claro. Dentro de los análisis científicos, en Bariloche hay un lugar donde se llama Valle del Sol y los datos científicos dicen que estamos de hace 9.000 años de lo que se encontró ahí. Un poquito más allá, cerca de Osorno, 14.000 años. Sí. Entonces, cerca de Puerto Montt también, 14, 15.000 años. Entonces, si las mismas herramientas que hoy usa el sistema nos está diciendo que existíamos antes, somos preexistentes a los dos estados. Uh-huh. Nada más que los dos estados o las dos repúblicas tienen que reconocer el genocidio para darnos un poquito de dignidad de todo lo que nos quitaron. ¿Usted está pidiendo que todos los no mapuches se vayan de donde están viviendo ahora o están pidiendo tener tierras y tranquilidad para vivir como mapuches? Estamos pidiendo que se nos respeten las tierras aptas y que sean suficientes para nuestra gente para poder desarrollarnos como mapuche. Sería descabellado pedir, por ejemplo, acá, porque parte de Buenos Aires también era territorio mapuche. Sería medio descabellado pedir que se vaya toda la gente y recuperar acá cerca, pues están diciendo que acá había frigoríficos, ¿no? Mataderos. Mm. Yo creo que esa tierra está, aparte de estar contaminada, hay mucha sangre, mucha violencia. Entonces, no sería bueno recuperar este lugar porque ya está destruido. También hay lugares donde hubieron muchas fábricas y hay ácidos en la tierra donde no se puede comer las verduras y las frutas. Uh-huh. Tampoco iríamos a recuperar esos lugares porque están destruidos. No nos serviría claro. Para cultivar, claro. Para poder volver a hacer. Estamos pidiendo los lugares donde todavía se pueda vivir. Que uh-huh. No sean entregadas a las multinacionales o a las grandes empresas, pero sí a nuestra gente. Pero tampoco es aquel mapuche que quiera volver para tener una personería jurídica y ser parte del gobierno. No estamos diciendo eso tampoco. Porque lamentablemente el gobierno le ha dado mucha tierra a gente que se dice mapuche y ni siquiera vive en el territorio. Claro. Vos decías que, bueno, que el eje de tu lucha hoy es la libertad de Facundo Jones Walla. Nos comentaban que quizás se ponga la fecha del juicio para después, entre la Navidad y el Año Nuevo. ¿Tienen confirmación sobre la fecha del juicio de extradición? Se había dicho 27 y 28 en un momento, pero ahora dijo el juez Villanueva que Bariloche no tiene un lugar seguro para hacer el juicio. Podían poner el Hotel Yau Yau o por ahí, ahí donde el tío Joy Lewin. Estaría si, bueno. Si también. Fuera la cumbre del G20, seguro que tenían algún lugar seguro. Que se está haciendo el G20 claro. Chico, por decirlo de una manera, claro. En estos momentos en Bariloche, está todo militarizado. Uh-huh. Hay casillas con gendarmes por donde mires. Levantás una piedra y te sale un gendarme con un arma en la mano. ¿Y qué crees que quieren, qué pensás que están haciendo, que quieren sostener esta prisión descabellada, sin juicio, lo más que puedan, o que efectivamente lo que quieren es extraditarlo y que sacarse el problema de encima mandándoselo a Chile? Es que si Chile lo hubiese querido, ya lo hubiese tenido allá. Uh-huh. Para mí siguen alimentando el demonio, por eso digo, el demonio en algún momento va a explotar, y cuando explote no sé qué puede llegar a pasar. Además, Chile liberó hace poco en un juicio a los hermanos y hermanas que estaban en una situación parecida a la de Facundo allá, ¿no? Y que fueron liberados después de haber estado presos un tiempo largo, así que no creo que quieran revivir eso ahora con Facundo. ¿Será por eso que salió un fiscal la semana pasada a armarle una causa que no fuera la de la extradición, como para tenerlo? Y el fiscal está dándole de comer al demonio, entonces hay que seguirlo alimentando. Ojalá explote pronto el demonio. No tenemos que olvidar que está pasando lo mismo que pasó hace 10, un poco más de años, cuando mataron a Matías Catrileo. Es la misma plan sistemático, hay que llamarle, de un terrorismo de Estado. Hoy no podemos decir otra cosa. Lo vimos ayer, después de cuando estaba terminando la marcha. Lo vimos hoy. Entonces esto es un plan sistemático. Y la gente está adormecida. Y tal vez esperen 30.000 o 60.000 desaparecidos más para despertar. Sería muy triste eso. Porque a mí me tocó vivir esa época. Me crié en dictadura, pero me criaron en libertad. Pero también vi cosas. Claro. No había tanto celular, no había celular en ese tiempo, pero habían radios a pilas donde se escuchaba y se esperaba escuchar que aparezcan los vecinos, que aparezcan gente. Mi padre fue una persona muy solidaria en ese tiempo, entonces también uno piensa que desde ahí viene esta forma de lucha, ¿no? Él ayudó en ese tiempo a cruzar gente de un lado y del otro. Gente que se tuvo que venir de allá por el terrorismo de Estado hacia este lado para poder sobrevivir. O su familia se tuvo que venir para sobrevivir. Y de este lado ayudó a cruzar gente al otro lado para que sobrevivan también. Uh-huh. Entonces, para mí no es nuevo esto tampoco. Es un poco volver a revivir mi niñez, y hoy de grande verlo de otra manera, con mi hijo preso, con mis hijos imputados por ser mapuche, por mi familia toda estigmatizada de violentos y de un montón de cosas que tampoco me preocupo por lo que dicen, porque yo sé quién soy y sé quiénes son mis hijos. Pero sí, bueno, cuando me pregunta trato de explicarlo para que se entienda. Pero tampoco voy a ir a explicarle a la ministra de Seguridad, acá estoy, porque si la tengo enfrente mío, creo que me voy a cobrar la desaparición forzada seguida a muerte de Santiago y la muerte de Rafael. Entonces sí, no me gustaría cruzarla. Claro. Si uno piensa, obviamente cuando hace estas preguntas, obviamente no pensamos en gente como Bullrich que no estaría dispuesta a cambiar de opinión y que seguramente tiene todos los elementos para pensar otra cosa, y sin embargo en los discursivos salen con esta construcción del enemigo, ¿no? Pero sí, uno piensa en la cantidad de gente que consume los medios tradicionales y que no tiene una mirada crítica y que lo que recibe es una información permanente, constante. Yo creo que la primera vez que charlamos contigo fue después de la represión de enero, y charlamos con vos y a los 2-3 días salió esa doble página de Domingo de Clarín hablando de las RAM y de Facundo, y nosotros teníamos a Isabel contando lo contrario, y es una pelea como muy desigual, ¿no? Y yo me acuerdo que te dije que tenía miedo de que desaparecieran a alguien. Y no estaba errada. Claro. Y no estaba hablando pavada, porque yo no tomo nada ni no consumo nada para hablar las pavadas que habla Bullrich en todos lados. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Entonces uno piensa en esa gente, ¿no? Que al fin y al cabo muchas veces es la que termina llevando la balanza para un lado o para otro, ¿no? Estamos los que pensamos lo que te escuchamos y te creemos, están los que te pueden escuchar 100 veces y no te van a creer nunca. Y me parece que hay una mayoría inmensa de gente que como que va por la vida No, muchos que creyendo, ¿no? creyendo que no les va a tocar. Pero lamentablemente claro. Este plan sistemático no viene para unos pocos, viene para todos. Claro. Y los que se van a salvar son los que puedan correr al avión o al helicóptero y volar para otro lado, lamentablemente. Sí, nosotros siempre decimos que lo que mueve el amperímetro es eso, es cuando las mayorías piensan que les puede pasar, ¿no? Y me parece que no está eso, no está todavía. La mayoría piensa que es imposible que le pase, que es imposible que la policía le mate a un pibe en la ciudad, que eso le pasa solo a gente lejana, es más, a gente a la que quizás merece que le suceda, ¿no? Y bueno, y lo de ustedes le queda más lejos todavía a la mayor parte de la población. Sí, pero no está tan lejos para que pase. Lamentablemente, mientras más sigan aumentando las cosas y se empieza a sentir el vacío en la panza, ahí va a ser donde va a apretar. Y ahí van a tener que apretar, como dicen en Gulumapu, en Chile, ahí van a tener que apretar cachete los dirigentes de este gobierno. Porque ahí es donde la gente sufre y siente que en realidad lo están tocando. Antes no. Lamentablemente muchas veces se espera estas fechas que ya están por llegar, otras fechas nefastas, para darse cuenta que falta, para darse cuenta que el sueldo no llega, para darse cuenta que hay que festejar como la última vez. Lamentablemente no es así, hay que vivir todo el año, y no toda la gente vive todo el año. Pero es triste que se den cuenta en estos tiempos. Mañana vas a la Ronda de las Madres, línea fundadora. Sí. No puedo dejar de pensar en que lo que les está pasando a ustedes, todavía en una escala menor, pero no sabemos cuándo, si puede llegar a esa escala, como vos decís, es lo mismo que les pasó a ellas, ¿no? O sea, vos la vas a ver mañana a Nora Cortiñas, a Mirta Baravalle, ellas también en los 70 eran madres de terroristas, ¿no? Sí. O sea, para todo el mundo eran las madres de terroristas. Hoy son las madres de Plaza de Mayo, pero durante muchísimo tiempo eran las madres de los terroristas para la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y hoy estás vos en ese lugar todavía, de tener que defenderte, de contar, de explicar, de responder preguntas como las que te hicimos aquí a modo aclaratorio, pero que en otros lugares quizás te hacen las mismas preguntas con otra intencionalidad, ¿no? Va a ser interesante ese encuentro. ¿Ya tuviste la ocasión de verte con alguna de las madres en tu corta estadía? Sí, con Norita sí, estuvo en Esquel. Pude darle un abrazo allá cuando estuvo acompañando en el juicio el año pasado. Ahora la vi todos estos días y bueno, me llena de orgullo poder darle un abrazo, un beso, hacerle un cariño, porque es una abuela que ha luchado y que sigue luchando. Entonces es un ejemplo de vida. Como le dije hoy, que ella era la más grande y que para llegar a la altura de ella nos falta tanto, tanto. Y para agradecerle toda esta lucha también, no alcanza con darle un beso y un abrazo. Ojalá nos dure mucho tiempo más esta madre, para esta y todas las madres que han luchado, para poder seguirlas teniendo de ejemplo. Sí, es un orgullo para mí. Creo que va a ser un regalo que me voy a dar en esta vida, de poder caminar al lado de ellas. Y ahora sí, ya tranquila, feliz. Y para seguir luchando, porque me da mucha fuerza eso mismo. ¿Cómo era Abuela Sabia? En Pilian Cuye. Eso es Norita para nosotros, ¿no? increíble. Hoy falleció una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Carmen Lapacó. Nada, es así, es lo que nos va pasando también, ¿no? Que muchas madres se van, bueno, en el caso particular de ella, incluso había estado unos días secuestrada junto a su hija, y bueno, después pudo recuperar su libertad, pero casi que vio morir a su hija y con ese dolor cargó durante toda su vida peleando, integrándose a las madres, ¿no? En el poder sanador de la lucha, en el que hoy también están, están ustedes. Teresa Facundo preso, lo tuviste a Fausto preso y herido también. A Nico preso, a Fernando preso. Es complicado. ¿Hasta dónde te, te juega el no quiero hacer una majuleada, ¿no? Pero ¿hasta dónde te juega el miedo? No tengo miedo. Esa es la peor arma también que tiene este sistema, el miedo. No hay que tener miedo. ¿Qué más me pueden hacer que no le hayan hecho a mis antepasados? Matarme. Queda mucha gente atrás mío. Entonces no tengo miedo. Como madre sufro, obvio que sí. Pero yo lo pienso desde el lado mapuche. Entonces mis hijos pasan a ser mis hermanos y por cualquier hermano haría lo mismo. Y no es de ahora. Te voy a corregir ahí. Nosotros ya sufrimos un genocidio. No podemos saber ni contabilizar cuánto de nuestros abuelos, jóvenes, niños mataron. Porque hay que recordar que dentro de los mismos escritos del ejército dice que a partir de los 8 años los varones pasaban a degüello. Y muchas veces a las mujeres les quitaban los niños de los brazos y los clavaban en las mismas lanzas. A los jóvenes cuando los encontraban haciendo ceremonia, los apresaban, los hacían hacer pozos, los enterraban ahí, les dejaban la cabeza afuera y le largaban los caballos. Eso está contado desde el ejército argentino. El perito Moreno elegía familias para traerlas a piezas de museo. El mismo Lonco y Nacayal Yem tuvo que despellejar a su mujer y a sus hijos para que pasen a ser piezas de museo. Y todavía hoy él está preso. ¿Y cuántos presos más tienen todavía? A mí me tocó liberar, ayudar con mis hermanos mapuches a liberar a Margarita Foyel. Después de 115 años fue libre. Pudimos darle una sepultura mapuche en su territorio. Eso también fue un orgullo. Pero también fue triste, porque hubo que armar su cuerpo, hubo que desarmar sus manitos que estaban con alambres, con tornillos. Porque una persona desquiciada la tenía como pieza de museo. Entonces nosotros sufrimos un genocidio desde los antepasados. Y eso duele, duele mucho. Pero también da fuerzas para seguir luchando. También da fuerza porque así como ellos quedaron ahí, nosotros pudimos saber parte de la historia. También hay muchos historiadores que están contando la verdadera historia. Y es la parte que nos toca vivir. Es la parte que no la vamos a olvidar. Y hasta que este y el otro estado reconozcan el genocidio, no vamos a parar. No vamos a parar y vamos a volver a ser mapuche. No estamos pidiendo un país mapuche, no estamos pidiendo que nos liberen todo el territorio mapuche, porque sería descabellado de nuestra parte. Estamos en convivencia con mucha gente que no es mapuche, que ni siquiera es argentina. Yo me crié en Bariloche y mi vecino era Eric Pritke. No era argentino, era alemán y tenía todo un cerro. Y hoy nos critican, hoy dicen cómo quieren las tierras. ¿Y por qué le dan la tierra a los alemanes? ¿Por qué le dan la tierra a los ingleses? ¿Por qué le dan la tierra a los italianos? Y no se critica. No, sí, más vale. Porque la pagan, ¿no? La vil moneda. Sí. Pero no importa. Nosotros y bueno, en algunos casos hasta la pagan regalada, ¿no? Hasta la pagan regalada. Y bueno, pero esa es parte de la historia. Sin dudas. Bueno, como presumíamos, ¿no? Nos pasamos de tiempo y nos quedaron un millón de cosas. Pero confiamos en que haya otro momento para charlar y si no, seguiremos, si tenés ganas, charlando por teléfono cuando vuelvas al territorio. Vamos a estar atentos desde acá, haciendo lo que podamos para difundir cuando se venga el juicio. Porque si la maquinaria, digamos, mediática tradicional viene haciendo lo que viene haciendo, cuando venga el juicio, uno puede imaginarse que va a ser todo puesto, ¿no?, en la demonización. Pero bueno, estaremos tratando de hacer el laburo que creemos que sabemos hacer y que nos sale. Llévate una revista, es el primer número de una revista que acabamos de sacar, de la imprenta, todavía está fresca, se les va a correr. Está calentita. La presentamos aquí el sábado con una fiesta, porque esto está hecho de manera autogestiva y justamente está hecha con materialmente con el dinero que pudimos juntar con los aportes de la gente que viene a esas fiestas. Así que no podíamos hacer otra cosa que otra fiesta para festejarla en este momento, además, en el que es tan necesario que nos juntemos y que pensemos juntos cómo seguir. Así que, bueno, nada, si estás acá en Buenos Aires, para vos y para todos los compañeros y compañeras de Palmelo, no te digo que vengan todos porque son demasiados ustedes, pero vengan todos los que quieran. Los esperamos aquí el sábado. Y te agradecemos enormemente que hayas venido a compartir un rato con nosotros. Esto que sucedió aquí, seguramente, además de la gente que lo escuchó en vivo, circulará. Ojalá que circule mucho y que se pueda escuchar tu palabra. Ha sido muy interesante escucharte. Bueno, muchas gracias. Y hay que seguir luchando. Si no luchamos, vamos a tener 30.000 o 60.000 más. Aparte de los genocidios de mi pueblo o de los pueblos originarios. Pero acá depende de que no nos metamos para adentro, que no digamos no te metas o algo habrán hecho, porque así mataron a muchos jóvenes. Entonces hoy hay que salir a defender a esos jóvenes que están luchando, hay que salir a decir nuestra verdad. Y bueno, que digan lo que quieran de mí, de mis hijos, no me importa. Es como yo digo, no les tengo miedo. Y no le tengo miedo a la muerte. Porque en algún momento voy a volver a esta tierra. María Isabel Guala, gracias a vos, estuvo con nosotros hoy. Gracias, Pedro, por acompañarla. Natacha Bianchi estuvo en la operación técnica, pero hoy además mucho más atenta que nunca desde como oyente, como primera oyente, allí del otro lado del vidrio. Nos encontramos en algún momento, mañana, cuando sea, para seguir haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular.